y los católicos siguen desapareciendo. Página 54. Más obreros del Evangelio. No basta que en una parroquia solamente un sacerdote esté encargado. No puede hacer todo esto. No puede conocer. No puede darse abasto. No puede atender a tanta gente. Necesitamos otra gente preparada, con cargos específicos y también con una remuneración económica. Solamente así, 20, 30 mil personas pueden ser atendidas, 20, 30 mil personas pueden tener con quien hablar, pueden tener instrucción, atención personalizada, más obreros del Evangelio. Página 56, diaconado permanente. Ahora bien, como ayudantes principales del sacerdote, diáconos permanentes, casados, preparados, que se dediquen a esto, a tiempo completo, a tiempo limitado, según la posibilidad. Entonces, cada capilla un diácono, por lo menos para empezar, cada sacerdote 10 diáconos. De manera que por lo menos cada 1000 habitantes, no como los protestantes, los demás que tienen, cada 50 personas un encargado. Bueno, no será para 50, por lo menos para 1000, para menos 800, 500 personas un encargado que los visite, que les abra, que los atienda cuando hay un problema. Entonces, empezar con esto. Y poco a poco ellos buscan a otros. Lo importante es ningún católico que se considera católico y quiere bautizar a sus hijos, y quiere casarse por la iglesia, y se considera católico cuando muere, quiere una atención, quiere una misa, sea desatendido. Todos tienen que ser atendidos, uno por uno.